suerte. Anoche te soñé y hoy te tengo de frente. Con tu vestido apretado, se nota, baby, que al gym no le ha bajado. Diamante en el cuello y es cara. Natural y adictiva, como cannabis en la cama, una bala letal. No se puede igualar. Para darte en todas las poses, ¿cómo te explico? Me gustaste este chamito. Ay, estoy loco por darte los picos. Me tienes soñándote, imaginándote. Se ve divino en IG, de frente a otro nivel. Allá le doy todo lo que me pida. Louis V, cartera, Chanel. Quiero matar la intriga, tú encima a mí quemando sativa. ¿Por qué eres así? Te aparece en mi sueño pa' dejarme con gana. Quiero matar esta cana. Te tengo por ti, me conformo con un fin de semana. En tu cama, mi cama. ¿Por qué eres así? Te aparece en mi sueño pa' dejarme con gana. Quiero matar esta cana. Te tengo por ti, me conformo con un fin de semana. En tu cama, mi cama. Soñar contigo pero no comerte es una pesadilla. Dime dónde estás que voy a 120, no importan las millas. Sé que tú también te mueres porque esto pase. Que tú estás así mojada pa' quitarme la sed. Y que eres bella acá pero con clase. Mami,